se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender, lo pongo otra vez en su lugar. Bueno, 9:07, como les comentábamos temprano, está en las páginas de Liberación, el suplemento de análisis internacional del semanario La Juventud de este sábado. En la semana pudimos conversar con Enrique Ubieta, docente, profesor de filosofía, investigador, ha escrito varios libros, estuvo, por ejemplo, en la... en el seguimiento de brigadas médicas que han trabajado en Haití, en Europa, también en Italia, por ejemplo, entre otros trabajos, y eso lo reflejó el libro. Forma parte de la delegación cubana que hasta este fin de semana está en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Estuvo un par de días en la semana aquí en Montevideo y aprovechamos para hablar con el director de la revista Cuba Socialista, que es el órgano teórico del Partido Comunista de Cuba. Comenzamos hablando con él, por supuesto, de esta situación, de esta tragedia que ha vivido el pueblo cubano con la explosión en un accidente en un hotel de La Habana que ha dejado un saldo de 45 muertos y decenas de heridos. Empezamos preguntándole sobre esta situación y después recorrimos la realidad de Cuba en cuanto a su situación económica, qué ha pasado con el enfrentamiento al coronavirus, con algunas interrogantes que todos nos hacemos sobre el futuro de Cuba. Escuchamos esta entrevista. Sí, muchas gracias. En realidad, a nosotros nos tomó de sorpresa, como todo el mundo, ¿no? Estábamos en la Feria del Libro de Buenos Aires cuando ocurrió ese incidente, a pocos minutos de presentar mi libro que traía Diario de Turín. Y bueno, lo primero que hicimos, por supuesto, fue condolernos públicamente de esa situación. Es cierto lo que dice, es extraordinaria la solidaridad que ha surgido en la población. No me extraña, es decir, no es algo que me sorprenda, eso no. Incluso creo que se ha ido manifestando esa solidaridad en cada momento, digamos, difícil que ha surgido, que ha vivido el país en los últimos años, durante la pandemia, por ejemplo. Durante la pandemia hubo un momento que vivimos un pico, como casi todos los países, ¿no? No fue en la primera oleada, sino en la segunda oleada, ¿no? Y recuerdo en la ciudad de Matanzas, a donde yo fui, inmediatamente tuve un mes en la zona más caliente, ¿no? Y estando allí, era una ciudad de jóvenes. Era increíble cómo se había rejuvenecido la ciudad porque habían ido los jóvenes de todas las provincias, jóvenes estudiantes, universitarios, que iban a limpiar las residencias donde estaban los sospechosos, o los hospitales, limpiar el piso simplemente. Estamos hablando de estudiantes universitarios, iban a trabajar en la cocina, se tenían que vestir a veces con el traje ese de cosmonauta que se usa para entrar a los hospitales en la zona roja. Y habían jóvenes ingenieros tratando de buscar fórmulas para localizar camas vacías en los lugares y cuáles eran los pacientes que tenían que ir rápidamente. Hicieron cosas muy útiles. Habían... médicos. Yo llegué a un hospital, el más importante de Matanzas, que estaba lleno de enfermos, y cuando entro me encuentro que había una doctora jovencita en cerca de la puerta, y le pregunto por la dirección, dónde quedaba la dirección del hospital. Me dice, sígueme, ven detrás de mí. Y entonces yo seguí a la doctora, subimos unas escaleras, pasillos, llegamos a la dirección. Y le digo, bueno, es que yo quiero ver al director del hospital. Me dice, soy yo. La directora soy yo. Es decir, de pronto me encontré en una ciudad de gente joven. Claro. De gente joven. En una residencia también de sospechosos. Era un director muy joven, tan joven que los dos estábamos vestidos con el traje ese de... porque estábamos en la zona roja recorriendo. Vinieron unos visitantes para hacer una inspección, qué sé yo, creo que era de tema de incendio, que como, es decir, los bomberos que hacen sus inspecciones. Y alguien les dijo, ahí está el director, y todos vinieron a donde estaba yo. Pero no, pero yo no soy el director es él, ¿no? Es decir, el aspecto no claro. De joven que no. Es decir, yo creo que hay un sentimiento de solidaridad que yo creo que existe en todos los pueblos, fíjate, no te voy a tomar la exclusiva, ¿no? Lo que pasa es que en Cuba lo ha cultivado primero, y después Cuba tiene la capacidad de tomar esas iniciativas individuales y organizarlas y darle todo el potencial que tiene. Porque yo viví en Turín 3 meses con la Brigada Médica Cubana, que fue al norte de Italia cuando estaba el centro de la pandemia allí. Había muchos jóvenes deseosos de hacer cosas, pero no sabían cómo. Claro. No tenían cómo hacerlas. ¿No? Claro. Es decir, yo creo que la solidaridad es algo que es innato en el ser humano. ¿No? Es decir, y la gente tiende a... Pero hay que organizarla. Tiene que haber un Estado como el nuestro donde todas las instituciones se complementan, ¿no? Es decir, ninguna está compitiendo con la otra. Ninguna quiere tener ganancias por sobre la otra. Y entonces cuando se produce un hecho como este, hay una complementación inmediata entre todas, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido. Este accidente fue un accidente. Uh-huh. Eso fue un accidente trágico. Se está investigando, ¿no? Las causas. Siempre se investiga, pero todo indica sí. Que hubo una filtración de gas de una manguera que eso se fue acumulando en el sótano. Uh-huh. Y qué sé yo, eso sí ya estoy especulando. Yo, alguien incendió un cigarro, claro. Es decir, hubo una chispa por algo y entonces se produjo la explosión. Pero fue muy trágico, muy trágico. Sí. Sobre el coronavirus, una cosa puntual que nos llamaba la atención, lo veíamos en la radio en el 1 de mayo, cuando la mayoría del mundo ya se están un poco flexibilizando, ¿no? Aquí el tema del tapabocas se hace, y en muchos países vemos que en Cuba todavía se sigue usando, incluso al aire libre, en el acto. ¿En qué criterios se están manejando? A ver, en Cuba realmente nos hemos hecho un gran esfuerzo porque estamos dentro de un bloqueo que se ha intensificado en los últimos años, que nos ha impedido comprar en momentos cruciales respiradores artificiales, balones de oxígeno, nos han faltado ambulancias a veces. En medio de todo eso, a pesar de que Cuba envió 61 brigadas médicas al extranjero para ayudar a cualquier país, incluso del primer mundo, ¿no? Como Italia, pero en medio de todo eso se ha hecho un gran esfuerzo. Se hicieron, ya están funcionando por lo menos tres vacunas cubanas. Sí. Decir, hay otras que están en proceso. Vacunas que yo diría que son muy buenas, muy buenas. Es decir, están buenas, mejores que las que hacen las grandes transnacionales, ¿no? Y que se les entrega gratuitamente a los cubanos. Y con un sistema, como te decía, organizativo que permite que realmente la entrega sea rápida y sea... abarca toda a la población, ¿no? Se hizo un esfuerzo grande y se construyeron respiradores propios. Sí, fueron jóvenes también, dos ingenieros que participaron en eso. Se han ido haciendo todas esas cosas. Entonces, este esfuerzo ha logrado que la población, que baje el número de casos. Hoy, en estos momentos, estamos en muy bajito, muy bajito. Pero no sé, la última cifra que dejé era al borde de los 100. De 200 casos diarios, con la tendencia, porque todas las semanas hay un día que se reúne una comisión que tiene el presidente, donde hay matemáticos, hay científicos de todas las áreas, y los cálculos dicen que esto es una curva hacia abajo. Es decir, ya para hay que conservar eso. Es decir, no podemos ser irresponsables porque el país ha hecho un esfuerzo enorme. Es decir, en medio del bloqueo, bloqueo brutal, porque el país no dispone de recursos. El país ha dedicado todo a proteger la salud de la población. Por ejemplo, algo que parece en medio de grandes carencias, durante la primera etapa, durante un año, más de un año, el Estado estuvo alimentando, desayuno, almuerzo y comida, a una población, no a la población enferma, sino a la sospechosa, incluso. Gratuitamente, todo gratuitamente. Es decir, que el esfuerzo ha sido enorme. Entonces necesitamos conservar eso que se ha logrado, porque la economía del país lo necesita. porque necesitamos seguir avanzando. Y yo creo que hay conciencia, o sea, la gente tiene conciencia de esa situación. Bien, a lo del bloqueo, que vos, como decías, en estos años se agravó, toda aquella expectativa que en principio se había hecho con Obama, digamos, se fue diluyendo también, se sumó que en estos años de pandemia golpeó algo tan importante en los ingresos de Cuba como el turismo. Claro, claro, es decir, el turismo es probablemente la principal fuente de ingreso que tiene el país hoy, y llegó casi a cero, ¿no? El turismo, eso tú sabes que impacta no solo en los ingresos del Estado, impacta en los ingresos de la gente, que la gente que tiene un hostal en la casa, que recibía a los turistas, o un pequeño restaurante particular, ¿no? Todo eso impacta, como impactó en el mundo. Lo que pasa es que en el mundo ahora Europa se inyecta en grandes cantidades de dinero para recuperar. Después que cerraron las puertas, porque es curioso, en Europa le cerraron, todos los países cerraron sus puertas para no ayudar al vecino. Ahora están recomponiendo esa unidad que aparentemente era tan sólida, ¿no? Y sin embargo se quebrajó. Cuba tuvo que venir desde el otro lado del mundo para ayudar a Italia, y los franceses no ayudaban, y los suizos no ayudaban, ¿qué pasaba? Y los alemanes no ayudaban, ¿no? Entonces, sí, ahora estamos tratando de salir de esta, ya definitivamente de esta situación, pero el impacto en la economía fue grande. Claro. Es grande, recuerda incluso algo que parece una cosa criminal, que es algo criminal, ¿no? Es decir, en plena pandemia establecieron un bloqueo que no dejaban entrar los barcos de petróleo a Cuba. Uh-huh. Para que tú tengas idea de cómo era la situación, ¿no? Uh-huh. Cuando Cuba empezó con sus vacunas, inmediatamente hicieron una campaña internacional para que Cuba no pudiera venderle a nadie la vacuna, porque estaban las transnacionales vendiendo las suyas, ¿no? Claro. Cuba, además, da gratis sus vacunas a quien las necesita. Ajá. Pero tampoco le da la gana de regalarle la vacuna a quien tiene el dinero para pagar, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Es un esfuerzo que el país está haciendo en contra de todos, ¿no? En contra de todos los imperialistas que están tratando de que el país caiga, ¿no? Claro. Bueno, queremos aprovechar además tu presencia para, por supuesto, consultarte sobre algo que hizo noticia Cuba en medio de esta situación, que fueron esas provocaciones o esas protestas incentivadas por los grupos contrarrevolucionarios, que ya muchos de ellos los conocemos de años en su práctica, en su dependencia y financiamientos de Estados Unidos, todo eso. Quizá la diferencia fue esto que salieron a la calle, ¿no? Que intentaron, y con acciones de violencia en muchos casos. ¿Qué balance se ha hecho? ¿Qué opinión tenés vos también? ¿O han conversado a nivel de la revista de la situación que permitió eso y qué alerta encendió eso en la revolución, ¿no? Hacia adelante. Bueno, esto es algo que no se preparó en dos días. Uh-huh. Es obvio, ¿no? Que ellos llevan años tratando de inyectar en Cuba determinadas percepciones ideológicas del liberalismo clásico. Es decir, es porque es curioso que algunas de estas personas que salieron a la calle, vamos a decir que no necesariamente todas eran contrarrevolucionarias, es decir, había un liderazgo contrarrevolucionario, una organización contrarrevolucionaria, pero había personas humildes, muy golpeadas por el bloqueo, muy golpeadas por la pandemia, por todo lo que a Cuba ha tenido que sufrir ahora, con una baja conciencia de dónde está el enemigo realmente, ¿no? De dónde está de hacia dónde tiene que dirigir su voz de protesta, ¿no? Y eso se utilizó mucho, pero entonces se repetían en estas manifestaciones frases abstractas que te indican también el tema del factor ideológico que ha sido penetrado de alguna manera y que en lo que estamos trabajando, obviamente, ¿no? Si cuando la gente te dice quiero libertad, democracia, sin apellidos, obviamente está no solo usando un concepto abstracto, sino que es que la esencia del capitalismo es esa abstracción. es que la democracia y la libertad abstractas no existen, simplemente no existen. Y entonces el uso de esas palabras, por ejemplo, en las consignas, para no hablar de consignas que eran mucho más agresivas, ¿no? Implicaba, de hecho, un posicionamiento que no, repito, era de los organizadores, no necesariamente de quienes repetían la frase de manera mecánica, ¿no?, sino de los propios organizadores. En el país hay un segmento más sufrido de la población. Hay un segmento de sobrevivientes del bloqueo de todos estos años que, por supuesto, no viven las condiciones que nosotros quisiéramos que viviesen. A pesar de que no están sus hijos en la calle pidiendo limosna, a pesar de que los hijos tienen escuela y tienen medicina gratuita y atención médica, pero a pesar de eso, es decir, no estoy midiendo los parámetros de cada país, no estoy comparándolos con Cuba, que son otros. Ninguno muere de hambre. En Cuba no, nadie muere de hambre. Es decir, a pesar de todo lo que se habla del hambre en Cuba, yo sí sé lugares donde la gente muere de hambre. No conozco, he viajado y sé cómo ocurre eso. Pero sí se vive con mucho trabajo. O sea, nadie muere de hambre, pero te digo porque a veces ahora tenemos muchos cubanos acá que hablan dicen, se pasa hambre, hay gente que tiene dificultades serias para alimentarse, por ejemplo. Hay gente que sí tiene dificultades para alimentarse bien, yo creo. Y hay un asesino que lo está provocando, que es el imperialismo. Uh-huh. Que está tratando de que por todos los medios, pues además es parte de su doctrina. La doctrina del bloqueo parte de ese criterio, es decir, hacer que la gente pase hambre, está escrito, que la gente pase hambre, que la gente sufra, para que pierda su fe en la revolución. Entonces, bueno, sí, ese es un proceso que está latente, vigente. Yo creo que estas protestas que hubo, que además fueron violentas por estas personas que organizaron, que estaban muy bien preparadas. Después se fue descubriendo cómo habían llevado piedras afiladas a las azoteas de las casas, de los edificios. Las tenían allí, había personas que tiraban las piedras afiladas y otras que traían nuevas piedras cuando se iban acabando. Es decir, no fue simplemente una protesta pacífica que la gente... No, había una violencia en estos organizadores que además de tumbaron carros. Uno está cansado de verlo. Yo no tengo que viajar el mundo, nada más que ver las imágenes que ponen por la televisión, los noticieros, para ver algunos actos, cómo reacciona la policía frente a algún acto de violencia en cualquier país de Europa y en los Estados Unidos, que es brutal. Es decir, en Cuba no hubo esa actuación brutal, hubo respuesta. Simplemente porque es lógico que tenía que haber respuesta, porque además la revolución se va a defender, ¿no? Tampoco vamos a estar pensando que vamos a regalar la revolución. Pero una respuesta con la propia gente también. Una respuesta con la propia gente. O sea, a veces la policía, había un cordón de policía y la gente le decía horrores, gritaba, le tiraban. Y los policías así no sabían qué hacer, ¿no? Es decir, entonces la gente también era la que respondía, ¿no? Pero no pensemos nunca, es decir, un Estado, vivimos en una época donde existe el Estado. El Estado, que es un invento, el Estado-Nación, es un invento del capitalismo, tiene funciones represivas. Vamos a hablar claro con eso, ¿no? Ahora bien, a favor de quién se produce esa, digamos, represión, vamos a decirlo de esa manera, que es una palabra que no me gusta, pero... A favor, tiene que ser, si la haces a favor del pueblo, la haces a favor de una oligarquía que explota el pueblo. Si la haces en contra de la gente humilde o a favor de la gente humilde, ¿no? Cuando tú coges a un grupo de personas humildes y las manipulas, porque hoy las grandes transnacionales de la información lo que hacen es manipular la información. Ya se perdió la época en que se intentaba informar a la gente. Lo que se está todo el tiempo es construyendo estados de opinión. Si tú coges a personas de barrios humildes y entonces quieres presentarlo ahora a estas alturas como opuestos a la revolución, que es la que les ha dado a esos humildes prácticamente todas las oportunidades, y si no le das más también tiene que ver con el propio bloqueo y la propia intención imperialista de impedirlo, ¿no? Entonces hay una manipulación en eso muy grande. Yo viví esos días, estaba allí en la calle, también salí en la calle a defender la revolución y voy a salir siempre a defender la revolución. Es decir, eso Y fueron días que tristes porque participaron gente que uno piensa que no debía estar en ese bando, pero bueno. Claro, porque además de esa gente humilde, también hubo toda una campaña a nivel internacional que vos harás con gente de la cultura, salió Silvio Rodríguez pidiendo dialogar con gente de la cultura, todo. Hay gente del mundo de la cultura que también como que se ha comido el pan de los conceptos abstractos. Es decir, durante años, la campaña ideológica contra Cuba estuvo centrada, digo años, 10, 15, 20 años, fíjate, de los últimos, cuando ya se veía que ya no era un tema del castrismo, porque bueno, Fidel ella estaba retirado, enfermo, después fallece. Era un tema que había que vencer la ideología revolucionaria, ¿no? ¿Y cómo vencer la ideología revolucionaria? Bueno, lo primero que se trató de hacer fue de que la gente creyera o pensara que lo que el mayor obstáculo, digamos, era que existiera una ideología. Sentemos a discutir soluciones entre todos, de ultraderecha, el fascista, este, el otro, todos. Dejemos las ideologías a un lado. La ideología es un dogma. Empezaron a decir eso, la ideología es un dogma que obstaculiza llegar a soluciones pragmáticas, ¿no? Mira, no existe ausencia de ideología nunca. De hecho, cuando hay una desideologización, lo que se está produciendo es una reideologización. La diferencia estriba en que la ideología revolucionaria tiene que ser consciente. Tienen que ser conscientes. Tú no eres revolucionario inconscientemente, sin querer. No, tú eres revolucionario queriendo, conscientemente. Cuando tú dejas de ser consciente, conscientemente revolucionario, ya estás empezando a ser contrarrevolucionario. Estás empezando a adoptar la otra ideología, la ideología liberal. Cuando tú, porque la ideología liberal no necesita que tú tengas conciencia de ella. Solo que te preocupes por que empieces a construir en tu mente una conciencia consumista de tener objetos, acumular objetos y veas en eso el sentido de tu vida. Bueno, ya empiezas a ser un sujeto de esa ideología contrarrevolucionaria. Y en Cuba se intentó eso enmascarado dentro de un proceso donde estábamos muy metidos, quizás es el... muy metidos en un tema que también era de sobrevivencia, que es el tema de desarrollo de la economía cubana, en medio también del bloqueo, del hecho de que estamos solos en el mundo, pues estamos solos, es decir, estamos acompañados por gente como usted, por los pueblos, pero estamos solos desde el punto de vista comercial, pues. Son pocos países, no tenemos a Venezuela, que siempre está al lado nuestro, etcétera. Cuando digo solos, se entiende que hay excepciones, pero bueno. Y en ese contexto, pues era necesario fortalecer nuestra economía. Yo creo que lo que ha sucedido, lo que sucedió el 11 de julio, nos dio yo le llamo así un golpe de brújula, ¿no? Y nos hizo entender rápidamente, porque vivimos para eso, de los revolucionarios vivimos para los humildes, ¿no? Esta es una revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, no puede ser de otra manera, no puede ser de otra manera. Y entonces, cuando ese golpe de brújula nos hizo darnos cuenta que tenemos que meternos, digamos, en los barrios otra vez. Que bueno, hay cambios en la economía que tienen que hacerse porque no queda otro remedio, que tienen que hacerse. Y hay que incorporar también a los digamos, protagonistas de esos cambios, ¿no? Pero tenemos que estar en los barrios. Tenemos que... No llevarles la cucharada de comida, ponerse en la boca a la gente, no se trata de eso, sino ¿qué quieres hacer tú? ¿Qué quieres hacer en tu barrio? ¿Qué necesitas tú en tu barrio? No tal cosa. Bueno, yo te ayudo. Ahora tú ponte a trabajar. Yo no voy a ir a hacértelo. Ponte tú a trabajar y yo te ayudo. Y eso es lo que se está haciendo en los barrios. Y se están, todos los dirigentes están yendo a los barrios, están conversando con las personas y se están viendo resultados muy importantes. Ahora en la economía, Enrique, que mencionabas en este sobrevuelo muy sintético que estamos haciendo, pero aprovechándote esta oportunidad, vos sabrás también que hay, incluso desde los amigos de Cuba, inquietudes o se va siguiendo todo este proceso que Cuba lo ha discutido en los congresos del Partido Comunista, en sus distintas organizaciones, dudas sobre si en las medidas necesarias hay riesgos que ustedes entienden que ven, riesgos de que se generen desigualdades a partir de quienes hacen pequeñas empresas, ¿verdad?, vinculadas al turismo, todo lo que, bueno, siempre Cuba ha cuidado, ese tipo de... Se habla del modelo chino, ¿verdad? Entiendo tu pregunta. Sí hay riesgos, obviamente hay riesgos, ¿no? Siempre en todo camino hay riesgo y en este camino los hay. Yo diría que no es que se construyan o surjan desigualdades, existían ya. Claro. En fin, vamos a ser francos, ¿no? Por ejemplo, una desigualdad es que yo tenga familia en los Estados Unidos, en cualquier lugar, y me mande dólares y yo, por ejemplo, no trabajo a lo mejor. Yo no le aporto nada a la sociedad, pero tengo más dinero que tú. Que un médico. Que un maestro, que ya esa es una primera desigualdad que está. Eso no tiene nada que ver con ninguna reforma económica. Los que trabajan con el turismo. Los que trabajan con el turismo reciben propina. No vas a prohibir la propina. No tiene sentido, no vas a prohibir, porque además es un incentivo de buen trabajo. Es decir, hay desigualdades que estaban. Hay una discusión con el cooperativismo también, ¿no? Sí, también. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Es decir, déjame ver si me concentro, porque si no respondo ninguno. Sí. El tema es cómo organizar, cómo hacer que esas desigualdades sean resultado del trabajo y de cierto aporte a la sociedad, sin que la sociedad pierda el control, lo cual es muy importante de ese trabajo individual, y no el resultado solo, porque ese otro va a estar ahí siempre latente, de que alguien me mande dinero de los Estados Unidos y yo tenga entonces una vida cómoda, mientras otros que están trabajando no la tengan, yo les paso por encima. ¿Cómo organizar eso? Estamos en un mundo que no es el ideal, es decir, porque a veces la gente se olvida de eso, la gente cree que la teoría hay que respetarla íntegramente. No, la teoría está en función de la práctica. Uh-huh. Es decir, la teoría hay que respetarla. Es decir, ¿en qué sentido hay que respetarla? Hay que entenderla, hay que absorberla. Pero para ponerla en práctica, tú tienes que saber que la realidad no se adapta a la teoría. La teoría se adapta a la realidad, explica la realidad. Intenta abrirte un camino. Entonces, la realidad hoy en el mundo, es que no estamos tan cerca del comunismo, ¿no? En el mundo, porque más Cuba no lo va a construir sola. Sigue siendo nuestro ideal, sigue siendo nuestro horizonte. Y ese horizonte hace que nosotros, que esa brújula, esté todo el tiempo marcando, pues, te estás yendo muy para acá, tienes que tirar el timón para el otro lado, acércate más aquí, esa brújula está ahí permanentemente, pero sí hay que adoptar determinadas medidas que en otro momento hubieran parecido concesiones, hoy son necesarias absolutamente para hacer que las desigualdades que existan en la sociedad cubana, que sí existen, tengan un carácter, sean el producto del trabajo, el producto del aporte a la sociedad y no el producto de simples procedencia. Te diría que con el periodo especial volvieron a surgir algunos temas de diferencias en torno al origen racial de las personas. ¿Por qué? Porque por una sencilla razón. Es decir, todas las personas de Cuba tienen todas las oportunidades. Pero si tu familia nunca fue profesional, en tu caso no hay biblioteca, vives en un cuartico minúsculo, tu capacidad para estudiar es diferente a la mía, que tengo una casa grande, que mis padres son profesionales, que tengo una biblioteca, ¿no? Entonces, el Estado está en función también de rescatar. Existe a nivel de presidente, es decir, el presidente creó una comisión para el tema racial, por ejemplo. especial y se trabaja en eso, crea una comisión para el tema. Y digo racial, porque fíjate, te hablé de lo que te dije fue un ejemplo de pobreza. Y yo te estoy diciendo racial. Uh-huh. Porque el problema esencial en Cuba, ¿no? Donde se manifiesta el tema racial, es en el tema de las biografías, vamos a decirlo de esa manera, la historia de las personas de origen negro. Uh-huh. En Cuba decimos negro, no voy a decir ahora inventar el término africano, ni mucho menos afrocubano, que eso no tiene sentido en Cuba, ¿no? Los negros llegaron a Cuba como esclavos. Vivieron todo el siglo XIX como esclavos. Y vivieron la primera mitad del siglo XX como personas, como ciudadanos de segunda clase, ¿no? Entonces, eso, porque eso es una, eso crea una estela familiar de sucesión que no se agota cuando tú quitas todas las leyes que acorralaban a los, claro, a los negros en determinadas. Que cuando Cuba tuvo cierta bonanza, que nunca la tuvimos del todo, pero bueno, alguna capacidad de distribución, no se notaba, porque realmente. Pero cuando Cuba tuvo que restringirse al máximo, pues eso resurge. Cuando hay un dueño de un restaurante que escoge quién va a ser a sus camareros o camareras, ahí también puede surgir esos temas. En fin, hay muchos pequeños, pero hay una comisión que está trabajando directamente en eso. Directamente en eso. Cuba no ha perdido la brújula. Yo quiero que eso quede claro, no ha perdido la brújula, y no vamos a dejar que pierda la brújula, de que es una revolución para y de los humildes, no de otra, y nosotros vamos siempre a estar trabajando en esa dirección. Para el final, háblanos algo de Cuba Socialista, de cómo es una publicación oficial del Partido Comunista, ¿verdad? Sí, Cuba Socialista es la revista teórica del partido. Uh-huh. La revista surgió en el año 61, después que se declaró el carácter socialista de la revolución, y la fundó Fidel. Es decir, tuvo un consejo editorial inicial de lujo, es decir, un consejo editorial que integraba a Fidel Castro, integraba a Osvaldo Orticós, uh-huh, Carlos Rafael Rodríguez, La Roca, era un grupo de. Y todos escribían, el Che escribía en Cuba Socialista en esa época. Fidel escribía también textos. Después tuvo diferentes etapas. Una etapa, podría decir que fue más. Una revista más dogmática. Uh-huh. Tuvo una etapa. Incluso hay quienes la oponen en un periodo determinado al pensamiento crítico, la revista de Fernando. Pero la revista, de todas maneras, es una revista que hay que consultar, porque tiene, a lo largo de toda la revolución, tiene un contenido muy importante de análisis y de estudios sobre el socialismo, la teoría sobre la revolución. Estamos en la cuarta etapa. Uh-huh. Y en la cuarta etapa me tocó a mí dirigirla. Y se hizo un cambio incluso hasta de aspecto, ¿no? Uh-huh. La revista era muy pequeña, era una revista que llegó a tener muy pocas páginas. Actualmente es una revista grande, pero no son solo formales los cambios, empiezo por ahí, ¿no? Después, porque también yo soy así, ¿no? Así fue contracorriente también, por cierto. Yo incluyo en la revista, por primera vez se incluye poesía. Uh-huh. Estoy rescatando a los grandes poetas, no a los poetas mediocres, no me interesan los mediocres, a los grandes poetas revolucionarios, que hay muchísimos, que son grandes poetas, premios Nobel, incluso grandes. Y estoy haciendo una sección permanente de poesía. Tengo una sección de humor gráfico. Uh-huh. Entonces, la revista cambió un poquito el estilo, ¿no? Tiene muchas ilustraciones, pero no ha perdido, creo yo, su fuerza, es decir, su capacidad teórica. En esta nueva etapa, por ejemplo, ya fíjate, yo llamé a Fernando Martínez Heredia y formó parte del Consejo Editorial. Aceptó formar parte del Consejo Editorial de la revista. Lamentablemente falleció, como al segundo o tercer número falleció. Pero lo mantenemos ahí, mantenemos su nombre. Claro. Entonces, esa es la nueva etapa de la revista que estamos viviendo ahora. Y viendo desde el lugar de esa revista, ¿en qué momento verías que está el pensamiento a nivel latinoamericano de ideológico, de análisis del momento histórico, que se ha dicho, claro, a veces acompaña momentos de auges, de luchas, se da determinada producción, y a veces se dice que en este momento faltan referencias, bueno, ni que hablar a partir de la pérdida de Fidel, ¿no?, como un máximo exponente, pero falta elaboración o gente que sea una referencia para ayudar a los pueblos a pensar la realidad? Es probable. Yo creo que estamos viviendo un momento, en este sentido, lamentable. Es decir, la realidad nos sobrepasa. Y la realidad, fíjate, está a favor de la revolución. Sin embargo, hay como una sensación, un sentimiento, como un convencimiento vergonzante o implícito, no explícito, de que no es posible acabar con el capitalismo. Eso se ha ido generalizando y eso es paralizante. Es paralizante. De ahí que surge con tanta fuerza el reformismo hoy en el mundo. Surge con tanta fuerza ahora, que estaba casi muerta, pero ha surgido de sus cenizas precisamente por esta sensación de que solo el reformismo es capaz de hacer algo. Ha resurgido la socialdemocracia. Ya casi nadie se llama socialdemócrata. Sí, el nombre está tan deteriorado que no lo usan prácticamente. Pero de alguna manera han resurgido esas tendencias y se han impuesto en muchos lugares. Yo creo que siguen existiendo importantes pensadores revolucionarios en el mundo y en América Latina también. Pienso que la práctica revolucionaria es generadora de teoría, es decir, a pesar de nosotros, a pesar de quienes nos dedicamos a la teoría, al final de cuentas, cuando hablamos de grandes teóricos revolucionarios, tenemos que hablar de Fidel Castro y tenemos que hablar de el Che Guevara y tenemos que hablar de Ho Chi Minh, por ejemplo. Bueno, de Lenin, ¿no? Son personas que hacían y pensaban, por supuesto que pensaban, ¿no? Entonces, yo creo que hay que cualquiera, y aquí es donde yo quizás, este es un punto complejo, pero me gustaría decirlo en pocas palabras. Es decir, a veces queremos que una revolución, no, perdón, usé mal la palabra, que un proceso, que un proceso nacionalista, los nacionalismos en los países neocoloniales necesariamente tienen un problema, tienen que enfrentar el imperialismo. Es decir, no hay otra, ¿no? Es decir, el nacionalismo alemán te lleva al fascismo, ¿no? Pero el nacionalismo de un país neocolonial, al contrario, tiene que combatir el fascismo, tiene que combatir el imperialismo, ¿no? Entonces, hay que comprender, a veces quisiéramos que un proceso nacionalista terminara siendo un proceso radicalmente revolucionario. Eso no siempre ocurre, o ha ocurrido raras veces, ¿no?, de esa manera. Pero el solo hecho de que exista, ¿por qué los americanos se preocupan por producir un golpe de Estado? Se preocupan por tratar de bloquear ese proceso, porque es un eslabón que están rompiendo en la cadena imperialista. Y ese eslabón roto es importante. Es decir, nosotros tenemos que tener conciencia de eso, ¿no? Es decir, saber que exista en estos momentos una presidencia en Bolivia preocupada por rescatar su soberanía, o en Venezuela, o en Nicaragua, con toda la complejidad que pueda existir, son eslabones de la cadena. Y no, tenemos que apoyar eso, tenemos que defender eso. Siempre ocurre que cuando un proceso no avanza lo suficiente y se estanca, perece. También es una lección que tenemos que aprender, ¿no? Pero bueno, es el cuadro que creo que está en el que estamos viviendo hoy. Claro. Bueno, Enrique, nosotros te queremos agradecer este rato para la radio, que también se va a publicar seguramente una transcripción de esto en el suplemento Liberación de la Juventud, y quedamos con la expectativa de poder mantener este vínculo que hace tiempo estamos buscando, de una referencia en Cuba para contactos periódicos también, para seguir la realidad de ese pueblo hermano. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta entrevista, esta oportunidad. ¿Cómo hacemos? ¿Con palmadas? Ok, vamos allá. Y... ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. Las prostitutas saben de economía, de urología y de medicamentos, la burocracia de psicología para poder distender los momentos, pero el parlamento abrió la puerta. Este fue el diálogo que mantuvimos con Enrique Ubieta, director de la revista Cuba Socialista, la revista teórica del Partido Comunista de Cuba, esta semana en Montevideo, donde tuvo una rápida visita, y quedamos con la expectativa entonces de poder contactarlo periódicamente desde Cuba para seguir esa etapa en la que está la Revolución Cubana, con desafíos, con riesgos, como él reconocía, con debates en la interna también de esa población que tiene un alto nivel de formación política en muchos de ellos, y con una muy dura realidad de su economía que debe superar Cuba. Como decíamos, un resumen de esa entrevista está en el suplemento Liberación de la Juventud de este fin de semana. Hacemos la pausa, venimos con los mensajes de ustedes que llegan al 099-326-381 y volvemos con Ángeles. Famoso, vuelve el telón y hay un campeón añorando que le pregunten a quién dedique el triunfo. Vuelve el telón y hay un alcohólico urbano y hace un resumen de gran maestría de cada cual según su trabajo.